Viejas brujas, huellas de fuego en el aire de la Tincunaco. Buenas tardes, estamos acá. Yo soy Silke con Viejas Brujas. Esta semana, una semana en la que tenemos que seguir reforzando muchísimo lo que es darle herramienta a nuestros hijos. Para defenderse de cualquier agresor de abusos de todo tipo. Hay que trabajar fuerte la autoestima de nuestros hijos, están por volver a la escuela y entonces ellos seguramente están muy nerviosos, ¿no? Y bueno, y para eso estamos nosotras las mamás, para darle mucha fuerza. Y así que vamos a seguir como siempre hablando sobre el abuso sexual, ¿no? En Viejas Brujas, como siempre, denunciando la violencia, el maltrato hacia las mujeres y juntando esas fuerzas que tenemos las mujeres para sacar lo mejor de adentro nuestro, ¿no? Desde otro lugar que no sea de víctima, desde un lugar donde estamos seguras de nuestros derechos y para trabajar así y copiarnos así de algunos otros modelos de mujeres que vamos a hablar hoy, esta nueva mujer que tenemos que ser todas, ¿no? Bueno, como siempre, quienes habla Cecilia y acá estamos con María Julia. ¿Qué tal, María Julia? Hola, muy buenas tardes. Hola, Carolina, ¿qué tal? Hola, Viejas Brujas. Bueno, hoy tenemos muchos temas, ¿no? Para charlar, como siempre, ¿no? Ajá. Bueno, esta mañana tuvimos una noticia en cuanto al manual, ¿no? Que sacó el Ministerio de Salud. Y bueno, así que vamos a estar desarrollando ese tema, que lo vimos hoy en los noticieros seguramente. Así es. También vamos a ver acerca de cómo es esto de que ya desde novia, ¿no? Se sufre el maltrato, que lo hemos hablado muchas veces, pero hemos traído una nota del diario Página 12, de una persona que ha venido de España, una mujer que ha venido de España, a contarnos, bueno, cómo ella pudo superar ese problema. Así que las mamás que están desesperadas porque tienen a sus hijas adolescentes sufriendo problemas ya de violencia de parte de su novio, bueno, para ellas tenemos también algunas cosas que le van a servir mucho. Bueno, con esta promesa de desarrollar todos estos temas, vamos a ir como siempre acá en Viejas Brujas. Después de por ahí de decirles que si ustedes se quieren comunicar con nosotras, pueden hacerlo al 1566 90 50 02. Y bueno, lo primero que hacemos es escuchar un poco de música. Así que después seguimos en Viejas Brujas. Viejas Brujas. Mágicos momentos de poderosas brujas hechizando el aire de FM Tincunaco. Comunicate al 1566 90 50 02. Me puse solo el alma dentro mío. Puedo ser el viento que acaricia los prados. Puedo ser río para el mar. Puedo ser vuelo de pájaros. Aunque un golpe fuerte, una zanja me abrió. Te inundaré de risa con la risa que me quedó. Porque Dios. y aún está desaparecida. En este lugar idearon un plan macabro de robo de bebés. Acá hubo personas que se creyeron impunes, jugando conmigo y sacándome la identidad durante 25 años. Tuve mucho tiempo de búsqueda y hace 2 años, sin tener elementos fuertes, le puse nombre a lo que buscaba y dije, soy hijo de desaparecidos. Encontré la verdad hace 2 meses, soy el número 77. Cuando el análisis de ADN confirmó que soy hijo de Alicia y Damián, ahora sí puedo decir, soy mis padres, soy Alicia y Damián, les pertenezco y tengo la sangre de ellos. Aparecido, mi sangre con oraciones, reza donde no hay cristos, me abrazo a tus brazos y hablo con voces en secreto, lloro tus lágrimas con mis ojos bien abiertos, y aunque salí de un pozo de sepultura y suciedad, voy a pregonar en voz alta y la memoria remendar, porque Dios no estuvo allí donde mi canción de cuna y el dolor me lo duelo yo. Llevo tu nombre adentro, me pongo y saco sueltos. Y aunque me han matado un poco no más, buscaré las palabras para contártelo y gritar. Dios, no estuvo allí donde nací. Dios. Comunicate al 1566 905002. Todas las mujeres tienen derecho a decidir libremente su maternidad, incluidas las 45 millones que cada año interrumpen su embarazo. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Viejas brujas. Huellas de fuego en el aire de la Tincunaco. Yo soy Gilda. Viejas brujas, bueno, ¿cómo estamos, no? Después de este tiempo que estuvieron tanto tiempo los chicos en nuestra casa. Estamos bastante agotadas las mujeres, ¿no? Mucha actividad, los chicos venían muy energizados, ¿no? De la escuela, de tantas tareas y todo eso. Y muchas de las mamás seguramente todavía no han podido terminar con las tareas que le dieron a los chicos en la escuela. Así que mucha desesperación en la casa para ver si se termina la tarea. Y bueno, eso sube bastante el estrés, en la familia, ¿no? En las mamás, sube bastante lo que es la frustración delante de todas las expectativas que las mamás tienen para con sus hijos, ¿no? Todas esperan tener un hijo, el mejor alumno, el abanderado, y después se dan cuenta que no, que su hijo es normal, tranqui, feliz y contento, y no siempre le da prioridad a las cuestiones de sacarse una buena nota o de tener todas terminadas sus tareas, lo que a la madre entra a desesperarle, porque la cuestión es, bueno, si soy buena madre o no. Y nosotras, las viejas brujas, sabemos que no es así, ¿no? Que las personas no se miden por eso, porque van a la bandera o no. Hay un montón de otras cosas que tiene que reunir un chico para ser feliz. Que por ahí, bueno, como en muchas escuelas también a veces pasa un chico, a veces hacen pasar a otro para que todos los chicos tengan la oportunidad de pasar a la bandera, eso está muy bueno, ¿no? Así que, viejas brujas, a bajar las expectativas para equilibrar un poco la frustración que sí o sí todo ser humano tiene que tener en la vida, ¿no? Encontrarse alguna vez con la frustración. Y para estar más felices y disfrutar de nuestros hijos. Porque nuestros hijos crecen después. Y ya no volvemos nunca más a ser mamá de chicos, que es tan, tan lindo. Y bueno, así que eso, el mensaje que queremos que les llegue a ustedes, viejas brujas, es que aprovechen este momento para disfrutar mucho. Bueno, si los chicos no pueden llegar a cumplir con todas las tareas, y bueno, no exigirles tanto tampoco, no transmitirles a ellos las frustraciones, ya van a poder, de a poco van a poder. Y como siempre, hablamos en este momento hablamos de lo que es el maltrato sexual hacia los niños. Un tema muy difícil, ¿no? Que no nos gusta ni escuchar, no nos gusta hablar, pero cuanto más usted sabe acerca del asunto, mejor puede proteger a los niños, dice Graciela Ferreira, una persona muy dedicada a esto de erradicar la violencia en la Argentina. Y nos dice que el maltrato sexual le puede suceder a cualquier niño o niña a cualquier hora y en cualquier lugar. Por ejemplo, en áreas conocidas tales como la casa y el vecindario cercano, al ir o volver, o alrededor de la escuela, en lugares públicos, tales como parques y patios de recreo públicos, en baños públicos, en cines, en lugares abandonados o no conocidos, tales como lotes abandonados, áreas arboladas, senderos para pasear en el campo o campamentos. Por lo general, el que maltrata trata de controlar a la víctima por medio de la coerción o al usar el poder de la autoridad. Manipular al niño para que participe en una diversión que da como resultado contacto físico no deseado. Sobornar al niño con favores o regalos. O sea, vemos lo que siempre decimos, lo que es el abuso del poder, ¿no? Que puede llegar a sentir ese niño en un lugar aislado, ¿no? Sin la presencia de su madre y con otra persona que está procurando engañarlo, ¿no? Para llevar adelante este acto de delito. Después nos habla sobre los efectos del maltrato sexual. Varían dependiendo de la personalidad de la víctima y el tipo de incidente. Un solo incidente menor como el exhibicionismo, llamadas telefónicas obscenas, el manoseo circunstancial, etcétera, pueden causar desórdenes emocionales temporales tales como vergüenza, miedo, confusión, sentimientos de culpabilidad, ansiedad, rechazo, desconfianza en adultos y personas desconocidas. Algunas veces, un solo incidente no parece tener ningún efecto sobre el niño. Sin embargo, los padres deben mantenerse vigilantes para reacciones posteriores. consiga ayuda para cualquier niño que haya sido maltratado sexualmente, aun si los síntomas no se hacen evidentes de inmediato. En situaciones más serias y reiteradas, tales como el incesto, maltrato violento, etc., pueden producir efectos duraderos tales como problemas de conducta, incluyendo el comportamiento introvertido, dificultades en la escuela, acciones agresivas, intentos de escapar, etc. Es posible que los síntomas de daño emocional no se hagan evidente hasta la edad adulta. ¿Quiénes son los que maltratan sexualmente a los niños? Los estudios indican que el maltratador puede ser cualquier persona, hombre o mujer. La gran mayoría de las personas que maltratan a niños son hombres que maltratan sexualmente a niñas y niños, pero las mujeres también lo pueden hacer. Otros son joven o mayor. Los que maltratan a los niños son personas de todos los niveles de edad. El estereotipo del viejo verde es una excepción. También son conocidos o desconocidos. La mayoría de todos los maltratos son cometidos por alguien conocido del niño y que goza de confianza. Un familiar, pariente, vecino o una niñera. También puede ser ex víctimas. Las víctimas del maltrato sexual pueden llegar a maltratar a niños sexualmente o a casarse o vivir con alguien que lo haga. ¿Por qué maltratan sexualmente a los niños? Las causas son complejas y varían de persona a persona, pero por lo general se cree que resulta de problemas emocionales y psicológicos. Cuando el que maltrata es una persona desconocida, él o ella maltratará a un niño o niña solamente una vez, pero continuará el maltrato con otros niños. Este tipo de maltratador tiene problemas sexuales severos y dificultad en relacionarse con otros adultos. El temor de rechazo sexual por parte de otros adultos puede compeler a algunas personas a maltratar a niños. Persona conocida. El maltrato sexual del niño o niña, repetidamente, puede empezar como un impulso, puede ser una reacción a tensión extraordinaria, por ejemplo, problemas en las relaciones conyugales o personales, y puede conducir a desórdenes sexuales graves. Bueno, acá Graciela Ferreira nos está pasando muchos elementos, ella como psicóloga, dándonos muchos elementos para entender la situación de maltrato que a nosotras nos sirve para prevenirlos, ¿no? Tenemos a veces la idea de que el que maltrata nos vamos a dar cuenta por la forma en que es, ¿no? Por la forma en que se viste, porque es un vago, es malo, ponele, o por la forma en que la persona no tiene buena conducta, buena forma de relacionarse, ¿viste? Y sin embargo son cosas más profundas, problemas más profundos que lleva la persona que llega a hacer esto, cometer estos delitos. Y por tanto, nosotros no nos podemos dar cuenta apenas los vemos. Pueden ser conocidas y pueden ser desconocidas. Puede ser alguien que nuestro hijo, bueno, en un campo, en un paso que tiene que hacer, por ejemplo, acá cerca hay uno, ¿no? Que hay que pasar de un barrio a otro, todo un campo, y lo hace solo y se encuentra con un desconocido, que pueda abusar de él o de ella. Y también puede ser una persona conocida, como siempre decimos, una persona que es parte de la familia, que puede ser el papá, puede ser el padrastro, tío, primo, ¿no? Como siempre vamos diciendo, y que hay cosas muy internas que lo llevan, problemas que no ha podido resolver, que lo llevan a estas conductas. Y ellos pasan a cometer este delito, ¿no? Bueno, esperamos que esto sirva, como siempre, sí, por supuesto, ¿no? El hablar, el poder escuchar, para más para las familias que lo están sufriendo, es muy dificultoso. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Bueno, vamos a un tema, ¿no? Bueno. Las y los invitamos afectuosamente a que luzcan orgullosos y orgullosas una cinta blanca cerca de sus corazones como manifestación permanente de repudio al abuso sexual infantil y en apoyo a las víctimas. Tolerancia ciudadana cero, a gracia y libertad. No se puede prohibir ni el creer ni el crear, ni la tierra excluir, ni la luna ocultar. No se puede prohibir ni una pizca de amor, ni se puede eludir que retoñe la flor, ni del alma el vibrar, ni del pulso el latir, ni la vida en su andar. No se pueden prohibir, no se puede prohibir la elección de pensar, ni se puede impedir la tormenta en el mar. No se puede prohibir que en un vuelo interior un gorrión al partir busque un cielo mejor. No se puede prohibir el impulso vital, ni la gota de miel, ni el granito de sal, ni las ganas sin par, ni el deseo sin fin de reír, de llorar. No se puede prohibir. No se puede prohibir el color tornasol de la tarde al morir en la puesta del sol. No se puede prohibir el afán de cantar, ni el deber de decir lo que no hay que callar. Solo el hombre incapaz de entender sabor y la simple verdad de vivir el amor y en total libertad. Viejas brujas. Huellas de fuego en el aire de la Tincunaco. Violencia familiar. Para saber de qué se trata. Mi marido... hay momentos en los que está bien. Pero a veces... me insulta. Y también me levanta la mano. Y yo siento que tengo que aguantar. No sé qué hacer. No sientas vergüenza. Esto que te pasa a vos, le pasa a muchas mujeres. Si ya te aislaste de tu familia y de tus amigas, volvé a vincularte. Seguro que te van a escuchar. El cariño de la gente que nos quiere bien no cambia, por más que pase el tiempo. Nosotras tenemos derechos. La violencia familiar no es una vergüenza, es un delito. No te aísles, pedí ayuda. Yo soy Gilda. Continuamos con Viejas Brujas. Si quieres comunicarte con nosotros, lo haces al 1566-90-50-02. Fíjate. Bueno, ahora vamos a continuar hablando sobre el abuso. Sí. Vamos a continuar con esto del abuso y también al final vamos a pasar a escuchar un audio que donde habla Elena Durón, de la Fundación Gente Nueva en Defensa de la Infancia. Acá los compañeros de FM nos han dejado esta nota que dice: integrantes de la Asamblea en Defensa de la Infancia se presentarán como querellantes en caso de red de pornografía infantil. La mañana del día lunes 27 de julio, integrantes de la Asamblea en Defensa de la Infancia en la ciudad de Bariloche, que ya suman casi 80 organizaciones, realizaron una conferencia de prensa en la sala del municipio de dicha ciudad con la intención de dar a conocer en qué condiciones se sigue trabajando sobre la causa de la posible conexión de una red de pornografía infantil internacional con vecinos de esta localidad patagónica. Puntualmente, quien se presentaría como querellantes sería la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la cual se lo hizo conocer al juez que interviene en la causa, el doctor Gaimaro Pozzi, luego de la conferencia de prensa. Sin embargo, el abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el doctor Rubén Marigo, no se mostró optimista, ya que la legislación actual no permite que las organizaciones de la sociedad civil sean querellantes. Desde FM Gente de Radio, nos comunicamos con la señora Elena Durón, integrante de la Fundación Gente Nueva, que también se mantiene en alerta en defensa de la infancia, la cual hizo referencia acerca de unas llamadas telefónicas de forma anónima que recibiera una de las integrantes de la Asamblea en referencia a este tema, donde se brindan algunas informaciones sobre lo que pudo haber pasado y hasta se pide que se investiguen algunas líneas, según lo manifestó la integrante de Gente Nueva. También nos dijo que durante las reuniones que se mantienen los días lunes, se presentaron personas que han vivido actos de abuso en su entorno familiar y a los que ni la sociedad ni la justicia les ha dado respuesta. En relación a esta situación, Elena comentó que están conformando una especie de grupo para poder brindar algún tipo de respaldo a los familiares de víctimas de abuso. Como sociedad civil organizada, lo que podemos hacer es llamar la atención sobre el seguimiento de estos chicos y chicas, enfatizó Durón. También agregó, somos muchas organizaciones las que estamos y pretendemos crear conciencia en nuestra ciudad. Y enumeró una serie de actividades que se van coordinando en cada reunión para mantener informada a la sociedad y a la vez continuar denunciando. Lo que se han recibido son llamadas anónimas al teléfono de una integrante de la PDH, en donde, bueno, dan ciertas informaciones sobre lo que pudo haber pasado o sobre, por ejemplo, que se averigüe sobre tal o cual, digamos, línea. Pero desafortunadamente, bueno, el hecho de que son anónimas también te hace tener como desconfianza y no hay una digamos una pista segura para seguirla con respecto a esta causa. Y bueno, con respecto a otras situaciones, también lo que ha surgido en estas reuniones es la espontánea, digamos, puesta en común de personas que han tenido en su entorno cercano a familiares que han sufrido estos hechos aberrantes, sus nietos, sus hermanos, sus hijos, a los que ni la sociedad ni la justicia les ha dado respuesta. Una de las líneas que se estuvo trabajando el lunes pasado en la asamblea fue, se empezó a perfilar quizá la conformación, por lo menos de algún grupo de apoyo y de soporte, como para los familiares de estas víctimas, ¿no? De estos niños y niñas que son víctimas. Nosotros, me parece que como sociedad civil organizada, lo que podemos hacer y llamar la atención es sobre el seguimiento de estos chicos y chicas, porque lo que tiene que ver con la justicia llega a un punto en el que podemos presionar, monitorear, investigar, pero también llega a un punto en el que no podemos seguir más adelante, porque eso lo tienen que hacer el juzgado, los abogados, el fiscal, etcétera. Pero sí, realmente como organizaciones y como personas, primero podemos empezar a intentar mirar de otra manera. Segundo, podemos también generar estas redes de apoyo y de soporte para aquellas personas a las que desgraciadamente les pudo haber ocurrido esto hecho en entornos familiares cercanos. Viejas brujas, huellas de fuego en el aire de la Tincunaco. Bueno, la verdad es muy importante de esta red y esto de tratar de esta manera, ¿no? Con esta figura, poder presentar las denuncias, ya que siempre tiene que ser la persona que ha sido víctima en la que presente la denuncia. Así que está muy bueno esto de juntarse, hay que romper el silencio, ¿no? Hay que hacerlo público. Hay que juntar todas las fuerzas sociales para poder denunciar, porque le estamos dando la oportunidad al niño de cambiar su futuro, ¿no? Ese futuro de pensar que todo es malo, que para él algo estaba predestinado, una vida de dolor y de vergüenza, de humillación, y que eso no es así. Antes de ir a un tema musical, a la tanda, como me dice Gloria, que de paso hoy tampoco la mencionamos, que está en la cabina operando. Gloria. Y Silvina también. Entonces voy a leer algunas cosas para que tengamos en cuenta. A los niños se les tiene que tranquilizar constantemente sobre el amor que sus padres sienten por ellos. En el contexto de la protección contra los abusos sexuales, se les tiene que repetir una y otra vez que el amor de sus padres no sufrirá el menor menoscabo, ocurra lo que ocurra. Y otra cosa, muchos niños que sufren agresiones sexuales se consideran responsables de los actos y guardan silencio por este motivo. De ahí la importancia de que los niños sepan que jamás serán considerados culpables de las acciones de los adultos. Y si el niño le comenta que ha sufrido un intento de agresión sexual, tanto si el objetivo ha sido él mismo como si ha sido otro niño, es importante que no se muestre incrédulo o incrédula. Semejante reacción pone inmediatamente en guardia al niño y puede inducirlo a no contar la historia antes de ser sometido a un interrogatorio por parte de sus padres. Hay que ayudar a romper el silencio, y nosotras también, viejas brujas. Es un tema que no nos gusta escuchar, que no nos gusta hablar, pero no es lo adecuado, y eso no favorece a la felicidad de nuestros hijos y nuestras hijas. Bueno, y así nos vamos entonces a un tema musical y después seguimos acá en FM Tinculá con Viejas Brujas. Estás escuchando FM Tinculaco, tu voz, nuestra voz. Dengue, informarnos para prevenir. El mosquito que transmite el dengue vive en el agua clara, que parece limpia, y se junta en las gomas, los tachos, los aljibes, cacharros, chapas acanaladas que juntan agua, tanques de agua sin tapa y floreros. El mosquito que transmite el dengue no vive en aguas turbias, marrones u oscuras y pica solamente de día. Matando al mosquito o sencillamente impidiendo su reproducción, se acaba el contagio de la enfermedad. Ante cualquier duda o síntoma de la enfermedad, dirigirse al centro de salud más cercano a su barrio. ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Dónde está Julio López? 2 años con su ausencia. 2 veces desaparecido. ¿Y Julio López? 2 años de impunidad y encubrimiento. ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? Música. No soy yo, soy vos. No soy yo, soy vos. No soy yo, soy vos. Siempre cambio el rol. Nunca soy yo. Compañía. Compañía. Información. ¡Los pibes de Cromañón! Tinculaco. Tu voz no es nuestra voz. Todos los sábados podés escuchar. Poniendo tu estilo. La música que te gusta. Cuarteto. Cumbia. Colombiana. Y reggaetón. Conducido por Soledad y Belén, de 15 a 16 horas. Pone tu estilo por la FM Tinculaco 107.3. Comunicate al 15 66 90 5002. Viejas brujas. Huellas de fuego en el aire de la Tinculaco. Más falsa que moneda de madera. La leche de soja es una mentira en la alimentación infantil. La leche de soja provoca desequilibrio hormonal. Más artificial que cachetada de payaso. Deficiencia de calcio, hierro y zinc. Más dudosa que promesa de mercenario. Inhibición del crecimiento. Más trucha que condolencia de funerero. Y malformación de los huesos. Más tramposa que pelea de piratas. La leche de soja afecta al sistema inmunológico. Más ilusoria que actuación de mago. La alimentación basada en la soja provoca desnutrición y anemia. Más turbia que cuenta de prestamistas. Decirle leche al jugo de soja es una mentira. Soja para hoy, hambre para mañana. Campaña Amuyén, espacio de organizaciones sociales. Viejas brujas, huellas de fuego en el aire de la Tinculaco. Gilda. seguimos con Viejas Brujas. Bueno, como les decíamos, vamos a hablar sobre la violencia en el noviazgo. Algo que podemos, un momento en que las mamás o quienes estemos, adultos, adultas, quienes estemos cerca de los adolescentes, podemos hacer algo y podemos cortar esta cadena de violencia en ese momento. Recuerden que los adolescentes confían mucho y esperan mucho de los adultos, las adultas, y entonces eso nos da un poder de bueno, a través de guiarlos, de protegerlos, conseguir que ellos no caigan en una relación que después con los años es tan perjudicial a la salud de las personas. Y como siempre vemos, como siempre hablamos acerca de cuántas víctimas que, bueno, llegan a casos en que pierden completamente la salud mental debido a todo el maltrato que sufren en su casa, maltrato de golpes, maltrato de humillaciones, de insultos. Esta señora, Pamela Palenciano Jodar, que vino desde España, que se presentó durante junio en el Instituto Cabred de formación docente, pasó por la Escuela de Trabajo Social, los colegios secundarios, que escucharon estos aproximadamente 400 personas, la escucharon a ella exponer sobre lo que vivió desde que tenía 12 años. Dice el página, en una de sus notas, dice: la historia podría quedar en una historia adolescente, generalmente apasionada, turbulenta, crucial, pero olvidada en el pasado, cuando ya se pasa del colegio. Pero la historia con él, con el que le prohibió vestirse con polleras y le cerraba la boca si ella quería comentarle sus pasos de breakdance y la burlaba si ella quería leer un libro, se convirtió en un camino personal y social de bronca, búsqueda, sanación y encuentro, montado en una serie de fotografías y charlas enmarcadas por el lema: no solo duelen los golpes. Bueno, cosas muy importantes, como por ejemplo, ella ha sufrido la violencia de los 12 años. Esto, el decir no, el decir basta, a ella le dio un sentido en la vida, ¿no? Que es poder divulgar esto que vivió, contar su experiencia, pero a la vez poder difundir esto, de que no es solamente los golpes la violencia, porque muchas veces es lo que pensamos, ¿no? Que eso que hace el novio a la novia es por celos, porque la quiere mucho, ¿no? Si no la golpea no hay violencia. Y sin embargo, observamos muchas veces que la adolescente ha cambiado su forma de arreglarse, ¿no? O va dejando sus amigas y muchas veces las mamás le llaman la atención y le dicen: ¿cómo puede ser? ¿Ya no te juntas más con fulana? ¿Cómo puede ser? ¡Qué raro! ¿Qué pasa? Y no nos damos cuenta porque el novio no la deja a ella sola. Y decimos: ¡ay, cuánta dedicación! Este novio, qué bien, cuánto tiempo con nuestra hija, ¿no? Y la lleva a todos lados. Y pero lo que tiene es que es celoso. Bueno, pero nos enseñaron que ser celoso es porque la quiere. Claro. Y ella entra a confundir también. Ajá. Sí. Ella también piensa que es porque la quiere demasiado, ¿no? ¿Cuánto me quiere? Sí. Se pone mal por mí, ¿no? Claro. Ese romanticismo, ¿no? Uh-huh. Que se inventó. Y mira, por eso Pamela Palenciano hace todo este trabajo con un lema: no solo duelen los golpes. Okay. Que tengan en cuenta las chicas que la violencia no es solamente que la golpeen. Sí. Que la violencia es cuando ellas vayan viendo que tienen cada vez menos posibilidad de decidir sobre sus vidas. Y en un momento donde no hay tanta conciencia en la chica, de la cuestión de decisión. Porque vos fíjate, a los 12 te encontrás con un novio violento, ¿no? No tenés tanta experiencia de decidir, porque si hasta ese tiempo la que decidía era tu mamá, ¿no? Claro. Lo que dice Pamela es: eso no era amor, era violencia. Mi novio no me quería como yo era. Me quería sin mi amigo Alberto, sin mi música, porque le hizo sacar todos sus pósters de ídolos, varones, y cambiárselo por los de las Spice Girls. No sé si lo nombro bien, porque yo sí. No. ¿Cómo es? A ver. Es... Las Spice Girls. Spice Girls, bueno. Que no le generaban celos, ¿viste? Uh-huh. Claro, y sí. ¿Ves? Esas cosas que a veces, viste, que se hacen así también en bromas para con los varones de cuando estás viendo a una película o lo que sea, ¿no? Que ellos dicen, ¿por qué? Ah, ¿por qué mirás al actor? Claro, claro. Es una voz. Claro. Así te vas avanzando, ¿no? Ajá, porque sí. Uno dice, bueno, para que no se sienta tan mal, bueno, voy a dejar de ver a fulana, ¿no? Uh-huh. Y hasta una misma se empieza a creer esta cuestión de... También a vestirse distinto, ¿no? Claro, sí. Tiene razón, ¿no? O sea, para que no se ponga tan mal. Ella siempre pensando en él, ¿no? En el amor. Claro, ¿no? Sí. Y sí, los actores también. Y bueno, porque, dice No te quedaste riendo. Sí, sí. Porque te trae algún recuerdo cercano. No, porque veo bastante de esto. Veo bastante que a través de la broma, viste cómo los varones controlan a ellas, ¿no? Uh-huh. Para que, bueno, por esta cuestión de que dicen, ay, qué celoso que estoy, ¿no? Claro, pero sí. Pero es muy, muy como, se ve mucho. Sí, sí. De esto. O si no, porque están preocupados para que ella se vea bonita, sacate esa ropa, pareces ridícula así, ¿no? Uh-huh. O no te pintes tanto, o mirá qué color te pones. Viste que todo apunta a controlar la decisión de ella, ¿no? A tenerla controlada, y esto es lo que genera siempre en el violento, es que lo que crece es ese sentimiento de poder que necesita tener, ese sentimiento de patrimonio de la persona, ¿no? Esa mi novia es mía, es mi patrimonio, ¿no? Como como que la hubiera comprado, ponerle, ¿viste? Y lo hace sentirse más varón, más hombre. ¿Mm? Y bueno, así que aportamos esto para irnos preparando, para enfrentarnos así, para que las mamás puedan ver qué hacer con sus hijas adolescentes, porque si ellas pueden contenerlas, pueden hacer ver a sus hijas que esto está mal, que ella está justo en una edad en que, bueno, empieza a ver cuáles son los gustos para su ropa y que tiene todo el derecho a elegir qué ropa quiere ponerse, ¿no? Hasta incluso trascender todos los mandatos de la moda. Ella puede vestirse como quiera, aunque la gente la mire y dice, uy, eso no se usa, si ella quiere usarlo, ¿no? Cada persona es libre de vestirse y arreglarse como quiera. Y si la mamá está al lado para decirle esto, seguramente lo que está previniendo es que su hija caiga con un hombre violento, ¿no? Y después se encuentre con que la hija ha vivido años sufriendo los maltratos de este hombre, ¿m? Y que tiene nietas y nietos, porque a veces las madres descubren que sus hijas están con una situación así de violencia cuando ha pasado ya muchos años que ella lo está sufriendo, ¿no? Y de última generalmente se entera la madre. Uh-huh. Y bueno, siguiendo un poco con esto, sobre violencia, algo muy lindo que salió en las 12, que es por Irene Ocampo, que habla sobre los 82 femicidios que están habiendo en el 2009, ya en este momento, ¿no? Que dice, quedamos quebradas, nos duelen los huesos de los golpes, quedamos de rodillas, una vez más, desnudas en pleno invierno, en el medio de la nada, gritamos, no nos escucharon, nos molieron a golpes otra vez, nos violaron después de engañarnos, pidiéndonos solidaridad. ¿No es eso peor todavía que si nos hubieran asaltado? Fuimos una vez más el blanco de un varón que no soportaba vernos ser queridas por la gente, por colegas, vecinos. Finalmente nos mataron. Otro femicidio más en nuestra provincia Santa Fe, que ya contaba con el tristísimo antecedente de la muerte de la docente Daniela Sparboli, cuyo crimen estuvo impune durante tanto tiempo. En el 2009 volvemos a estar de duelo. La rapidez con la que se encontró el principal sospechoso, conocido de la docente asesinada, como suele suceder tan a menudo, permite comenzar el duelo con mayor rapidez, para luego empezar a pensar en las acciones que como grupo se deberían tomar para evitar otras Danielas, otras Alejandras. Los fríos datos estadísticos nos apabullan. Los hechos contados por las notas periodísticas nos demuestran la hazaña con la que Alejandra Cugno, directora de la escuela número 268 de Cañada Rosquín, fue tratada antes de perder la vida. Queremos entender por qué, y a partir de la lectura de las descripciones forenses, comprendemos tristemente y una vez más que el perpetrador de semejante crimen no solo conocía a la víctima, sino que planificó sus movimientos intentando, con poco éxito, engañar a los policías que lo buscarían por el hecho. La muerte de la docente de la localidad cercana a Rosario, horrorosamente en su singularidad, además de remitir a lo que pudo haber sufrido la maestra Daniela Sparboli, no deja de hacernos pensar en las otras muertes de mujeres en nuestro país. 208 mujeres fueron asesinadas el año pasado en Argentina por la violencia sexista, además de aquellas que no pudieron ser identificadas. Murieron el año pasado, detalla el informe elaborado por el área de investigación de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, a manos de sus maridos, parejas, amantes, novios, exparejas, desconocidos que ejercieron violencia sexual, parientes y vecinos. Y hasta el 30 de junio ya son 82 mujeres y niñas. Hay 6 femicidios por conexión, 9 casos que se siguen investigando y 9 mujeres están hospitalizadas en grave estado. El caso de la docente Alejandra Cugno suma otra víctima más a las estadísticas de este año. El dolor de sus familias, de sus colegas, en la docencia de toda la provincia, multiplica su tragedia. Habla y pide a gritos un cambio profundo en nuestra sociedad, donde los reclamos por más justicia y más seguridad incluyan los reclamos de las mujeres, niñas víctimas de la violencia sexista, como bien expresaron los docentes de la AMSAFE en su comunicado la semana pasada. Hoy somos todas Alejandras. Me pareció... Bueno. Entonces nos vamos a un tema ahora. Bueno, un tema. Bueno, vos querías decir algo sobre eso seguramente, porque es tan doloroso, ¿no? Sí, muy. Más todas las cifras, ¿viste? Creo que hace poco hubo, ¿no?, otros casos, bueno, se van sumando, ya son 82 uh-huh. este año. Bueno, es terrible, sí. Que todavía no se pueda hacer nada. Uh-huh. Así que bueno. Vamos a escuchar un temita musical, sí, y después seguimos comentando. Claudia, Santiago, Ana, Claudio, María, Carlos. Hay 500 jóvenes desaparecidos que aún no conocen su identidad. Vos podés ser uno de ellos. Vos podés conocer a uno de ellos. Ayúdanos a encontrarte. Acércate a la Casa de Hijos, Venezuela 821. Y llámanos al 4331-2905. Viejas brujas, huellas de fuego en el aire de la Tincunaco. Comunicate al 1566-905002. Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Somos más de 20 millones de niños y niñas trabajadores en América Latina. Si estuviésemos todos en un mismo lugar, podríamos tener nuestro propio país. Elegiríamos autoridades, discutiríamos nuestras propias leyes, sancionaríamos a quienes no las cumplan, juzgaríamos a los que nos maltratan y esclavizan. Pero más importante que eso, seríamos niños y no trabajadores. Tenemos una ley que consagra el derecho a ser plenamente niños. Hagamos que ese derecho y todos los demás derechos de la infancia efectivamente se cumplan. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. Viejas brujas. Huellas de fuego en el aire de la Tincunaco. Yo soy Gilda. Continuemos con Viejas Brujas y bueno, para comentar otro femicidio, ¿no? Para agregar a esas 82 Lamentable. Víctimas, uh-huh. lamentablemente, que es el caso de Bertotti, de la mujer de su que mandó matar a su mujer, que ahora no se sabe bien, Natalia, que recibió 20 puñaladas, que no se sabe bien si él también fue autor, ¿no? Uh-huh. Pero que la mandó a matar, ya está claro, ¿no? Que fue detenido hoy, que recibió 20 puñaladas, muchas de las cuales se detectaron en las palmas de las manos, en señal de defensa ante un ataque, que estaba embarazada 6 meses. Bueno, así que para ir agregando, sí, lamentablemente... Bueno, ojalá que se haga justicia, ¿no? Con este... Sí. Con este criminal. Uh-huh. Mm. Bueno, y continuamos con otro tema que es muy... que salió ahora la iglesia. Sí, ¿no? La iglesia opina. Sí. También. Bueno, claro, nosotros bueno, siempre hablamos de lo bueno que es hablar de la sexualidad, ¿no? Uh-huh. Y que en los medios de comunicación esto no se escucha, sino que como que se da vuelta lo que es la sexualidad, ¿no? O sea, se la plantea de otra manera, ¿no? En los medios de comunicación, para vender, siempre decimos, ¿no? O sea, el sexo. Right. ¿Se entendió más o menos? Sí, sí. Y bueno, nosotros siempre estamos a favor de que esto se tiene que hablar, que las mamás tenemos que hablar con nuestros hijos, ¿no? Y dejar las cuestiones que tienen que ver con nuestra sexualidad, ¿no? Claras para que no pasen estas cosas de abuso sexual, ¿no? Porque, bueno, cuando no hay comunicación, cuando no hay información, suceden estas cosas, ¿no? Y bueno, entonces el Ministerio de Educación y Salud sacó un manual, ¿no?, oficial para las escuelas sobre sexualidad, ¿no? Educación sexual sería. Y bueno, ahí salió a hablar un monseñor, que bueno, acá en Página 12 dice, hablar de sexo espanta a monseñor, ¿no? El arzobispo de La Plata consideró neomarxista un manual oficial sobre educación sexual. Uh-huh. Es un manual manual de los Ministerios de Educación y Salud para instruir a formadores en educación sexual y prevención del SIDA. Héctor Auer lo tildó de ateo y reduccionista. Cilioni advirtió que el material responde a los lineamientos de la ley, ¿no? Uh-huh. Bueno, dice que es un manual elaborado por expertos de los Ministerios de Educación y Salud de la Nación, que dio pie a un exaltado mensaje del arzobispo de La Plata, quien puso, si no el grito, al menos el texto en el cielo, ante lo que consideró de inspiración neomarxista. Aún más, el material de formación de formadores en educación sexual y prevención del VIH-SIDA, que fue avalado por organismos internacionales, resulta reduccionista, dice él, y constructivista para monseñor. Consultado por este diario, el flamante ministro de Educación Nacional, Alberto Cilioni, advirtió que no era su intención polemizar. Lo que critica Auer es un documento que se desprende de una ley, la 26.150 de Salud Sexual Integral. Y para este ministerio la ley no es una opinión, sino una disposición normativa que da la sociedad y hay que cumplir. Dice. Reduccionista porque la idea de la sexualidad no contempla el bien integral de la persona ni menciona el amor constructivista porque no reconoce la existencia de una naturaleza de la persona ni la de sus actos. Finalmente, neomarxista porque interpreta la sexualidad según la dialéctica del poder. Esas son las principales falencias que Auer achacó al material en un comunicado dado a conocer el mismo día en que asumían las nuevas autoridades del Ministerio de Educación, comenzando por su titular, Alberto Cilioni. Aun cuando la piedra, o quizá habría que decir el cuadernillo del escándalo, data de 2007, haya tenido circulación restringida en una zona del país y tuviera como destinatarios pura y exclusivamente adultos formados de otros adultos. Claro. Bueno, lo que hay que remarcar acá, ¿no?, es una guía para educador que no está dirigida para alumnos. Lo que remarca bien y que... Ah, no está dirigida para alumnos. No está dirigida para los alumnos, está dirigida para los educadores. Ah, mirá vos, hoy en el noticiero pasaban que era para mostraban así a los alumnos, ¿no? Como confundida. Por eso viste que yo al principio dije sí, que era para los alumnos. Pero mirá vos ahí. Está dirigida para los alumnos, pero es para que los educadores, cómo ellos van a dar la educación. Ah, está bien, no lo entendí. Bueno, es Auer, ¿no? El monseñor, ¿no? No sé. Sí. Bueno, criticó que la educación sexual que propone el texto se entiende como la reivindicación del derecho a fornicar lo más temprano posible sin olvidar el condón, y censuró que la escuela oriente sobre el uso del preservativo como único medio eficaz para prevenir el contagio del VIH en lugar de la abstinencia de las relaciones sexuales prematuras e irresponsables. Esto es lo que dijo Auer, que es totalmente, ¿no?, increíble, uh-huh, vamos a decir, ¿no? Y la posición del ministerio, bueno, sí, es verdad, ¿no? Bueno, pero qué sé yo, es como que a veces te sorprende tanta injusticia, no esperas tanto. Sí. Bueno, la posición del ministerio coincide en muchas cosas con la iglesia, que tiene que ver con el amor y el respeto al otro, pero que hay una ley. Y no es una opinión, está para ser cumplida, dijo Cilioni, en referencia a la Ley de Educación Sexual sancionada en el 2006, que establece la enseñanza obligatoria de un programa de educación sexual desde los 5 años en todas las escuelas estatales, privadas, laicas o religiosas. Uh-huh. Bueno, La norma fue sancionada luego de fuertes cuestionamientos de la Iglesia y sectores conservadores que criticaron que no incluía a la familia en la elaboración de los contenidos de la materia. Sí, mira lo terrible que dicen, o sea, terrible me parece las declaraciones de este monseñor, ¿no? Que dice que también encontró que la recopilación de materiales en la cual, dice, mira lo que dice, la ideología de género se expresa con el máximo rigor. Dice en este... Tiene un designio profundo, la desconstrucción de una concepción de la sexualidad de acuerdo con el orden natural. Y con la tradición cristiana, dice. Se trata en suma de un texto ateo con espíritu coercitivo que atropella la libertad de conciencia, la de enseñar y también la de aprender. Resulta una especie de religión secular, ajena a la tradición nacional y a los sentimientos cristianos de la mayoría de nuestro pueblo. Es increíble. Sí. La de Monseñor es una posición conocida en ese sentido, señaló el ministro Cilioni este diario. Sin ánimo de polemizar, ¿no? Dice, continuó, simplemente decimos que no creemos que sea neomarxista y ateo. No es un material que aliente la genitalidad exclusivamente. Nosotros somos el Ministerio de Educación y sostenemos la enseñanza de valores. Entre los valores que para nosotros son muy importantes está el amor, el respeto al otro, el respeto a la interioridad de las personas, sus ideas, y lo reitero. El ministerio se limita a cumplir con una ley nacional. Lo que también dice Cilioni, que me parece, quiero decirlo, antes de ir a la tanda, no creemos que la escuela tenga que ser una distribuidora de preservativos, pero vamos a trabajar sobre tres puntos, que son abuso infantil, embarazo temprano y enfermedades de transmisión sexual. ¿No? Que hace mucho tiempo se tendrían que haber trabajado, me parece que va a prevenir muchas cuestiones, bueno, también hay que ver cómo se trabaja, ¿no? Pero que ya haya un comienzo, está muy bueno, claro, ¿no? Pero siempre encontramos a la Iglesia queriendo desvariar todas las cuestiones que tengan que ver con lo sexual, ¿no? Para seguir oprimiendo, sí, ¿no? Y la Iglesia, que siempre llama a la hermandad de todos los seres humanos, viene a poner acá obstáculos y a dividir con qué ideología se tienen o no, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y contradictoria, como más que contradictoria, ¿no? Esquizofrénica, como solemos decir, ¿no? Uh-huh. Tiene una palabra para algunas cosas y la misma niega con otras, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, después de la tanda, ¿qué les parece si seguimos hablando de este tema? Porque es muy, muy importante, ¿eh? Bueno, vamos a una tanda y ya volvemos con más Viejas Brujas. Transmite Tincunaco. Transmite Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Porque allá en la misión Montevideo nosotros no tenemos nada, ni chapa. En nuestro idioma no existe el concepto de propiedad. Entonces agarró, le mandó como 6 topadores y la desmontó. A nosotros nos despojaron de la historia también. En la Argentina, los derechos de los pueblos originarios son atropellados día a día. Uno de ellos es el derecho a la tierra. Nosotros planteamos que buscamos libertad. Que nosotros ganemos por un asunto de la tierra. Digamos una serie de derechos. Desde diciembre de 2006 existe en Argentina la Ley de Emergencia de la Propiedad Indígena, que permite detener los desalojos. Es la tierra que estamos reclamando, la que estamos luchando. Si nosotros buscamos simplemente libertad. Siendo que nosotros hemos nacido ahí. Por una sociedad más justa para todos. Conozcamos los derechos indígenas. Conozcamos los derechos indígenas. Para que estos derechos se cumplan. Informate en gajat@cepas.org. www.cepas.org/gajat. Sumándote, sumamos. No a los desalojos indígenas. No a los desalojos indígenas. Tachas el yayana, oñe mose, ñanete y cuerpo. Huemam cañegel peenga, ñemapu meo ta impuche. Grupo de apoyo jurídico por el acceso a la tierra. En el aire. Tincunaco, la alternativa de los barrios. El Negro Ramón te presenta de 21 a 23 horas Oscuro Rock and Roll. Toda la música country que a vos te gusta la podés escuchar todos los viernes. Oscuro Rock and Roll, viernes de 21 a 23 horas. Nuestro sitio en la web: www.fmtincunaco.blogspot.com. Continuamos con Viejas Brujas. Sí, la verdad que estábamos en este debate que nos lleva a lo que ha declarado este monseñor, ¿no? Que sale con todo su poder, porque, bueno, digamos la verdad, hay muchos, la mayoría católicos, ¿no? Y si no católicos, bueno, cristianos, ¿no? Cristianos y cristianas. Y entonces la palabra de alguien religioso que habla desde la palabra de Dios y todo eso les cae como muy muy fuerte, ¿no? Claro. Como que es muy serio, muy determinante de futuras conductas, determinante de sus pensamientos también, ¿no? Y entonces cuando alguien se con tanto poder sale a decir, no se habla de sexualidad, no se puede hablar de sexualidad, porque es muy frívolo, porque es muy materialista, porque qué sé yo, ¿viste? Y sin embargo, no lo he escuchado decir, cuando se enteró, nos hemos enterado lo de Grassi, ¿no? Salí a decir a todos los católicos, bueno, miren lo que está pasando. ¿No? Qué vergüenza, no es que un cura está ahí hablando con Dios continuamente, ¿no? Sino que es un ser humano como cualquier otro, y bueno, y hacerse cargo de que este hombre, como tantos curas, le hacen un montón de daño a los chicos abusando así y aprovechándose de su poder como cura. Sí, aparte que este discurso es del siglo, pero ¿de qué siglo, no? Sí. Porque, pasado. Es como cuando el Papa dice que la solución de la HIV que no está en usar profiláctico, ¿viste? Sí. Es como eso. Qué barbaridad. Más o menos. Eso. Y, bueno, y que tiene que caer en la realidad. Acá hay embarazos, o sea, adolescentes que se embarazan, ¿no? 8 años, chicas, ¿no? Nenas de 8 años embarazadas. Que tiene que ver con esto de que no se puede hablar de sexualidad con los hijos. Si son chicos no se puede hablar de abuso sexual. Hay diferentes espacios bien definidos donde se habla del abuso sexual. Y no es en la casa, el lugar donde se tendría que hablar de estas cosas, no se habla, ¿no? Para buscar información tenemos que recurrir a otros centros, ¿no? Y tendría que ser la casa en donde se pueda hablar de lo que es abuso sexual. Sí. Y empezar, ¿no?, desde el colegio, ¿no? Que me parece que acompañe el colegio a la exactamente familia en ese sentido, que se empiece a desmitificar todo lo que es el sexo. Le hace muy bien a los chicos saber cómo son sus genitales, que no son los mismos genitales los de una nena que los de un varón, ¿no? En tiempos cuando años atrás, ¿no?, cuando las mujeres empezaron a descubrir que podían mirarse sus genitales, por ejemplo, hay películas, ¿no?, al respecto. Fíjense hasta dónde ha llegado, ¿no?, esto de reprimir la sexualidad, y que tiene que ver con el poder que ha tenido durante siglos la Iglesia. ¿No? Por eso yo digo, bueno, qué paradoja, ¿no?, lo que planteé, porque digo, tiene que caer en la realidad. Sí. Claro, la realidad va a cuestionar todo lo que es él, ¿no?, monseñor, todo lo que es la Iglesia. Seguro, sí. ¿No? Porque son, es la iglesia la responsable, ¿no? Claro, y que mayoritaria, y que cuando el ser humano descubre su poder, ¿no? Se rompe la cortina, se cae el velo de la gran mentira, ¿no? Que ha esgrimido la iglesia durante tanto y tanto siglo, diciendo que el ser humano no tiene poder, que el único que tiene poder es alguien invisible, ¿no? Que manejan ellos. Claro, como, ¿no?, quieren. Con alguien invisible con quienes ellos hablan, ¿no? Y eso no quiere decir que las personas, al pensar así o al hablar de nuestra sexualidad o al mirar nuestros genitales por primera vez en un espejo y decir, caramba, es parte de mi cuerpo, es muy importante en mi cuerpo, ¿no? Dejamos de tener espíritu, ¿no? Dejamos de emocionarnos con el viento, con la brisa en nuestra cara, o enternecernos delante de los niñitos, ¿no? O a desear lo mejor para la humanidad. Eso es mentira, todo lo contrario, ¿no? Nos empoderamos y sabemos que nosotros podemos tomar decisiones con respecto de nuestra propia felicidad. Es decir, las chicas, adolescentes, decir, sí, me hace feliz tener relaciones sexuales, pero mucho más feliz me hace si las tengo y no quedo embarazada, o mucho más feliz me hace si las tengo y aseguro mi salud sexual, ¿no? Entonces, todas estas cosas se pretende hablar en las escuelas, y eso no es dejar a un lado el espíritu, ¿no? Sí, me parece que es atropellar el espíritu de las personas cuando la iglesia cierra la boca, cuando hay atropellos sobre los derechos humanos. Y estos monseñores no salen a decir nada, ¿no? Entonces, sí, la verdad que crea un debate, porque crea un debate en las familias donde se prende una vela a los santos, ¿no? Ajá. Y bueno, y se expresa así esa necesidad que tenemos también los seres humanos de hacer un templo, ¿no?, al espíritu, a lo más alto, lo más bello, ¿no? Pero en la iglesia siempre nos quieren imponer con que, bueno, que ellos nos transmiten lo que Dios dice, ¿no? Y generalmente lo que la iglesia nos transmite es lo que los poderosos dicen. Porque yo siempre a estos monseñores los veo junto con gente como poderoso, los veo bien vestidos, ¿no? Cuando los pasan en el noticiero, las viejas brujas pueden, me van a dar la razón. Siempre están en lugares muy, muy bien, con buenas infraestructuras, ¿no? Unas buenas mesas, buenos manteles, sillas, ellos, todas personas que se ven bien, bien alimentados, bien vestidos, ¿no? Y si nos pudiéramos acercar a donde ellos, por donde ellos andan, seguramente los vamos a ver bajar de unos buenos automóviles también, ¿no? Y bueno, eso es conocido. Muchos dicen, bueno, sí, se lo merecen porque ellos sirven a Dios, ¿no? Pero vos, vieja bruja, ahí en tu casa, cuando lavas tus platos, cuando haces las tortas fritas, cuando te matas para hacerle una sopa a los chicos, ¿no estás sirviendo a Dios también? ¿No? ¿Y si Dios fuera mujer? como el poema, ¿no? ¿No estás sirviendo a Dios también? Vos no sos una diosa también, ¿no? Cada día cuando intentás ponerle lo mejor a tu familia, lo mejor a vos misma, porque por ahí estás sola en tu casa, no tenés marido, no tenés hijos, y bueno, vivís sola, trabajás, haces tu jardincito, haces cosas que te gustan, y decime si eso no es hermoso, también, si eso no es hacerle un culto a la vida, o sentir lo más hermoso de la vida, ¿no? Ponerle mucho espíritu. Tu vecina, tu vecino que te ve, también se puede contagiar de esa espiritualidad. Así que, bueno, me parece que tenemos que aprender a pensar, tenemos que aprender a hablar de esas cosas que no siempre nos gustan, porque no nos enseñaron a hablar de estas cosas, no nos enseñaron a criticar a la iglesia, al contrario, nos enseñaron a, bueno, si lo dice la iglesia, agachar la cabeza, ¿no? Claro. Pero fuimos viendo que eso no nos hace bien. No nos hace bien, y nosotros necesitamos necesitamos hacer cosas buenas para nosotros. Así que, bueno, vamos a un temita musical. ¿Qué les parece? Bueno, uh-huh. Y después continuamos con Viejas Brujas. ¡Compadre! ¡Compadrito! ¿Qué, compadre? ¡Ayer por fin lo hicimos! ¿Lo hicieron? ¡Sí, sí! ¡Mi novia y yo! ¿Y te pusiste? ¿Qué? ¡Condón! ¿Condón, condón? ¡No sean brutos, compadre! ¡Compadre, ese condón está hablando! ¡Pues claro que hablo! ¡Hablo y canto! Si quieres genitales sanos, más te vale llevarme a mano. No solo embarazo evito, también el VIH-Sida esquivo. Si quieres genitales sanos, más te vale llevarme a mano. ¡Yeah! Protégete de las enfermedades de transmisión sexual. ¡Ponte un condón! Viejas Brujas. Huellas de fuego. En el aire de la Tincunaco. Alto en la torre nació mi voz, se hizo viento y flotó con la tuya. Transmite Tincunaco. Transmite Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Ante la presencia de la epidemia de gripe A N1H1, de presentarse la enfermedad en su medio, es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. No compartir alimentos, vasos o cubiertos. Ventilar y permitir la entrada de sol en la casa, oficinas y lugares cerrados. Mantenerse alejado de las personas que tengan infección respiratoria. No saludar con besos ni dar la mano. Mantener especialmente limpia la cocina, el baño, manijas y barandas, juguetes, teléfonos y demás objetos de uso común. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. No a la baja de la imputabilidad. Un pueblo que no atiende a sus niños es un pueblo que perdió el espíritu. Porque los pibes no son peligrosos. Si la señora intendenta Aida Ayala no quiere que los pibes laburen, que le den un trabajo honrado a los padres. Están en peligro. Red del Encuentro, Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Música. Ese hombre que te trae bien embrujada. Compañía, información. Están levantando firmas en los colegios, en los jardines de la zona para que hagan las rutas primero. Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Oraciones, plegarias, palabras, susurros. Domingos de 10 a 11, 30 horas, de 10 a 11, 30 horas. Por FM Tincunaco, Susurro de Dios. Comunicate al 15 66 90 5002. Quedaste embarazada y alguna vez se te cruzó por la cabeza abortar y vos no tomaste esa decisión, hoy sos mamá, te invitamos a participar de los talleres para madres adolescentes que se realizarán los días miércoles de 2 y 30 a 4 y 30 en el Centro Comunitario Belén, entre las calles San Salvador y Carabobo. Ah, y si tu duda es con quién dejo a mi bebé, no te preocupes, el Centro Comunitario Belén se encargará de cuidarlo. Viejas brujas, huellas de fuego en el aire de la Tincunaco. Yo soy Gilda. Seguimos en Viejas Brujas, acá en FM Tincunaco, y qué increíble, ¿no? Sigue lo del golpe de estado de Honduras, y que ya queda bien claro cómo está apoyado ese golpe por Norteamérica, ¿no? Y sucede que es por los lazos que están haciendo los países latinoamericanos y bueno, la uniendo su fuerza para darle a nosotros, a los pueblos latinoamericanos, para que tengamos otro futuro, un futuro diferente. Así que tenemos que interesarnos por lo que está pasando en Honduras, tenemos que solidarizarnos, hablarle a nuestros hijos de lo que está pasando, porque se sabe ya claramente que es Norteamérica quien está metido en todo este atropello a la democracia, ¿no? Porque el presidente de Honduras fue haciendo algunos cambios políticos, por ejemplo, aumentar el salario mínimo de los trabajadores hondureños en un 60%, Y hay ahí empresas que son multinacionales y esas empresas no le gustan estas políticas, ¿no? Quieren llevarse todo del país, toda la riqueza. Nosotros lo sabemos muy bien en nuestras casas que es así, lo sabemos porque quien más quien menos ha perdido el trabajo, ¿no? En la casa y hoy día se cierran las empresas y los obreros quedan afuera y sin siquiera pagar cobrar la indemnización. Y sin embargo, cuando vemos el noticiero en la televisión, vemos que, por ejemplo, está intercediendo un presidente para que se le haya vuelva, pero a la vez vemos cómo por otro lado se contradicen, porque ahora, por ejemplo, están diciendo que Celaya tiene que volver, pero esto está muy acatado su vuelta, ¿no? Dice, por ejemplo, acá en el página también nos dice que la unánime condena al golpe y la expulsión de Honduras del organismo desagradó al Departamento de Estado, que ya le bajó el pulgar a la posible reelección del secretario general de la OEA, ¿no? Cuando vemos que organizaciones apoyan la vuelta de Celaya, también vemos que Estados Unidos no le gusta. Como que está haciendo que las cosas parezcan de una manera, pero que de última resulten a su favor, ¿no? Por ejemplo, la propuesta de Arias, supervisada por el Departamento de Estado, incluye la reposición de Celaya, pero con condiciones que castran su mandato fijadas por los golpistas. Nada de plebiscito, ¿viste cómo se meten en las políticas que él estaba llevando adelante? Nada de plebiscito sobre la reforma de la Constitución, aunque no ve y tampoco la integración de opositores en puestos claves del gabinete. Y adiós al comunista Chávez, es lo que le están exigiendo, están presionando para que vuelva Celaya, ¿no? Después también nos cuenta sobre esto de que, por otro lado, los militares, bueno, nosotros también tenemos la experiencia, ¿no? Los militares se creen súper poderosos y los dictadores se creen superpoderosos. Y en otras palabras dice, quieren hacer un títere de Celaya, ¿no? A Celaya el depuesto hasta las elecciones de enero próximo, lo quieren tener así. Un comunicado de los militares golpistas emitido el domingo, manifestó apoyo al plan de Arias, pero su comandante en jefe, el general Romeo Vázquez Velázquez, declaró al BBC al día siguiente que no se permitiría la reinstalación de Celaya. Washington suspendió la ayuda económica y militar al gobierno de Honduras. Pero el doble juego continúa. Bueno, y pasa a explicar todo eso que acabo de decirle, acá en la nota de página. Pero bueno, es este doble juego que nosotras venimos hablando y bueno, que todos venimos viendo y que tenemos que tener muy en cuenta, porque es así como el capitalismo se mete en los gobiernos y manipula nuestras conciencias y nuestras capacidades de decidir delante de estos atropellos, ¿no? Claro. Bueno. Ya estamos terminando, así que vamos un poco a ir a otro tema ahora. Bueno, sí, queremos leer algo que salió también en las 12, que dice: Honduras, una cicatriz abierta, por Liliana Dunes. Tengo un dolor antiguo en la piel. Tiene la forma de una cicatriz abierta. Tiene el color de muchos dolores. Tiene la memoria de muchos golpes. Es un dolor hondo. Duele Honduras. Empieza por la piel, pero la atraviesa. Se hace nudo en el estómago, nudo en el pecho, nudo en la garganta. Se escapa en llanto de los ojos. Duele Honduras. Es un dolor que huele a miedo. Es un dolor que te pudre las ganas. Tiene el rostro desconocido de los muchachos asesinados. No le sale, ¿eh? De así una cada una. Está muy, muy bueno. Muy bueno. ¿Tú le darías trabajo a una persona con SIDA? Sí, sí le daría, pero... No discriminemos a las personas que viven con VIH y SIDA, ni permitamos que otros lo hagan. Sin culpas y sin peros. Incluir es fácil. Campaña Esperanza de Vida. Conferencia del Episcopado Mexicano. Viejas brujas. Mágicos momentos de poderosas brujas hechizando el aire de FM Tincunaco. El prejuicio cultural esclavo del sistema patriarcal, víctima del prejuicio cultural. Soy hombre y no puedo llorar ni expresar mis sentimientos con total sinceridad. Debo ser duro, futbolero y bebedor, autoritario. Los pantalones los llevo yo. Los llevo yo, y yo no quiero ser así. Yo quiero ser yo y ya está. No quiero seguir el juego de esta absurda sociedad. Y yo no quiero ser así. Yo quiero ser yo y ya está. Soy un animal humano que desea la igualdad. Soy mujer y aparte soy ama de casa, esposa, madre. Y me visto con la talla 36. Me hizo cremas, me maquillo, uso tacones. Me depilo, me avergüenzo de mi cuerpo y no preguntes el porqué. Si estoy despierta, estoy currando, ya está en casa o cobrando. Por supuesto, menos que mi compañero o el varón. Mujer y hombre ya es igual. Policía o militar. Yo quiero ser yo y ya está. No quiero seguir el juego de esta absurda sociedad. Yo no quiero ser así. Yo quiero ser yo y ya está. Soy un animal humano que desea la igualdad, víctima del prejuicio cultural. La voz del sistema patriarcal, víctima juicio cultural esclava del sistema patriarcal. Yo también soy mujer, tú también eres hombre. Yo también soy mujer, tú también eres hombre, víctima. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda. Viejas brujas. Huellas de fuego en el aire de la Tincunaco. continuamos con Viejas Brujas. Nos acaban de llegar unos mensajitos. Dice: chicas, como siempre, muy importante todo lo que dicen. Cuánta fortaleza tienen. Sigan adelante, Nati. Bueno, muchas gracias. Y otro: hola chicas, muy lindo lo que leyeron sobre Honduras. Saludos a todos y a todas. Y muy lindo el programa. Fede de Sagrada Familia. Muchas gracias por escribirnos. Bueno, bueno, vamos terminando el programa. Y hoy trajimos a una mujer de la historia, ¿no? Una mujer, una mujer luchadora y aventurera, pionera, le pusieron, ¿no?, del siglo XIX, que es Flora Tristán, que nació en París el 7 de abril de 1803, en plena época napoleónica. Fue hija del coronel Marino Tristán, coronel peruano de la Armada Española, y la francesa Anne Leisne. Durante los primeros años de su vida, Flora no se vio privada de nada y creció en un hogar siempre concurrido por visitas del nivel de Simón Bolívar y su maestro Simón Rodríguez. La muerte de su padre, cuando Flora solo tenía 4 años, suma a la familia en la pobreza. El Estado francés revolucionario no reconoce a la viuda ni a los hijos, negándoles cualquier bien o derecho. Por este motivo, Flora comienza a trabajar como obrera en un taller de litografía. Con apenas 17 años, se casa con el propietario de esta, André Chazal, y tiene 3 hijos. Uno de ellos, Aliné, será la futura madre del pintor Paul Gauguin. Decepcionada del matrimonio, comienza a trabajar como criada de una familia inglesa, por lo que debe viajar a Inglaterra. Se inicia entonces una lucha legal por la custodia de los hijos, que duraría 12 años. Sus amargadas vivencias despiertan en ella pensamiento y una actitud revolucionaria que la convierte en la precursora del movimiento feminista. Viaja por varios países donde realiza trabajos de toda clase. Es en ese momento cuando toma conciencia de su condición de paria. En 1833 decide viajar a Perú para reclamar la herencia que le corresponde de su padre, pero solamente consigue una pensión mensual. La etapa que pasa en Perú, donde asiste a la guerra civil y ve la gran diferencia entre las distintas clases sociales, será significante para el futuro de Flora. Se convierte en defensora declarada de los derechos y libertades de la clase obrera y de la mujer. En 1833 decide viajar a Perú para reclamar las persecuciones de su marido continúan, las persecuciones, perdón, hasta el punto de recibir un disparo. Claro, porque no ves bien acá. No veo bien, perdón. Hoy estamos con toda disculpa. Gloria se ríe. Y colaboramos. Perdón, hoy estamos. Escúchame, son temas muy duros. Sí, la verdad. Una por algún lado se escapa también de esta cuestión de tanto dolor, ¿no? Claro, uy, mira. Sí. Bueno, sigamos con esta mujer que. Sí. Bueno. Bueno, las persecuciones de su marido continúan hasta el punto de recibir un disparo que la deja mal herida. Finalmente es condenado y ella consigue liberarse de él. A raíz de un viaje a Londres, donde Flora consigue penetrar en la cámara de los lores disfrazada de hombre, y donde entra en cometo con los obreros que malviven en una ciudad que les da la espalda, decide dedicar sus esfuerzos en un futuro sobre todo a la clase obrera. Antes de empezar a gestarse las ideas de Marx y Engels, viaja por toda Francia dando apoyo a los trabajadores de su país. En 1844 fallece víctima de tifus con solo 41 años, dejando plasmadas sus ideas y sus vivencias en su prolífica obra, de la cual destacan Peregrinaciones de una paría, Paseos en París, Selecciones de cartas, una recopilación de cartas de Libertador Simón Bolívar, Unión Obrera, así como otros 2 libros a favor del divorcio. Bueno, dice: han sido sus tesis feministas las que han garantizado a Flora Tristán un puesto en la historia del pensamiento. Todas las desgracias del mundo provienen del olvido y el desprecio que hasta hoy se ha hecho de los derechos naturales e imprescriptibles del ser mujer, escribió en 1843, en su obra más conocida, Unión Obrera. Esta mujer autodidacta, nacida en París, en 1803 tuvo una vida intensa y azarosa hasta morir en Burdeos en 1844. Criada en la abundancia en los primeros años de su vida, pasó la pobreza más extrema. Sufrió malos tratos tanto físicos como psíquicos por parte de su marido. Se rebeló ante el sistema patriarcal de la Francia de entonces e intentó y consiguió ser una mujer libre e independiente. En una época en la que los pilares del código napoleónico prescribían la eterna minoría de edad de la mujer casada. Su lucha incesante por conseguir una sociedad más justa e igualitaria ha quedado intensamente plasmada en su obra, así entre otras, en Peregrinaciones de una paria denuncia las distintas manifestaciones de exclusión social de la sociedad de Arequipa en Paseos en Londres. Realiza una de las primeras y más duras descripciones de los desheredados británicos, los proletariados, en el lenguaje de Tristán. Escribió entonces: la esclavitud no es, a mis ojos, el más grande de los infortunios humanos desde que conozco el proletariado inglés. Su compromiso con los movimientos obreros y feministas propiciaron la aparición de Unión Obrera, un libro que ella escribió. Uh-huh. Bueno, qué hermoso todo lo que hizo esta mujer. Uh-huh. Qué bueno que empezamos a conocer la historia, ¿no? Sí. Lo que hemos luchado siempre las mujeres, uh-huh, para ser escuchadas, ¿no? Sí, ella también consiguió, ¿no?, en Francia, en 1800 también, que se le pueda poner el apellido de la madre a los hijos, ¿no? Por toda esta lucha que ella tuvo, bueno, un marido violento, ¿no?, que la persiguió hasta... Mirá de que sí lo estamos hablando, ¿no? Y bueno, y donde ella recibió el balazo que ya la dejó mal, muy mal, de salud, ¿no? Claro. Pero bueno, así queríamos, o sea, en Viejas Brujas ir recordando a, sí, qué mujeres brillantes, ¿no?, en la historia, claro, que no son recordadas, ¿no? Sí. Y bueno, y que nos dé fortaleza también a todas las mujeres. Traer hasta acá su historia y con este espíritu. Uh-huh. Y me parece que cuando a vos te dicen, el violento te dice que no servís, que no podés, ¿no? Acá tenemos a alguien que seguramente escuchaba mucho de eso, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, ponía mucha energía para, bueno, para tomar sus decisiones, para descubrir sus poderes y hacerlos andar. Así que bueno, le dejamos, ¿qué te parece si a todas nuestras viejas brujas que nos escuchan le dejamos ese espíritu, ¿no?, de fortaleza, de mucho poder, ¿no? Más que ya va a empezar ya van a empezar las clases y bueno, hay que estar preparada para la semana que viene. Sí. Así, entonces terminamos sí nuestro programa esta semana. Quería leer esto tan lindo que escribió Liliana Daunes, que no pudimos leerlo, ¿no? Sí. De Honduras, sí, que para nosotros es muy doloroso, que esperamos que... Es una defensa, te digo, ¿eh? Es una defensa de las personas que tenemos a veces ante lo doloroso y no podemos no podemos sujetar, digamos, ¿viste? Y bueno, está la risa para eso, para... Sí, vamos a leerlo una porque, bueno, por la injusticia, ¿no?, que está pasando en la tele, que pasó en CNN, esta periodista que le habló con tanta impunidad al presidente de Honduras, ¿no?, diciendo sí, que el dictador que está allá es el presidente, uh-huh, y bueno, es terrible, vemos mucha injusticia y así que, bueno, voy a leer esto para todas las viejas brujas. Y así nos vamos entonces con este poema. Uh-huh. La semana que viene. Un besito a Luna, que me está escuchando, a Lely, a Martín, a Orlando, un beso grande, uh-huh, a todos los chicos y chicas de viejas, de Huellas de Fuego, perdón, uh-huh, de Huellas de Fuego. Sí. Bueno. Tengo un dolor antiguo en la piel. Tiene la forma de una cicatriz abierta. Tiene el color de muchos dolores. Tiene la memoria de muchos golpes. Es un dolor hondo. Duele Honduras. Empieza por la piel, pero la atraviesa. Se hace un nudo en el estómago, nudo en el pecho, nudo en la garganta. Se escapa en llanto de los ojos. Duele Honduras. Es un dolor que huele a miedo. Es un dolor que te pudre las ganas. Tiene el rostro desconocido de los muchachos asesinados, de los presos y las presas, de quienes resisten con las manos contra las balas. Trato de olvidarlo, pero no puedo. Es un dolor que no encuentra calma. Es un dolor que busca quien lo levante de sí mismo para dispararlo contra los que salieron de las sombras. Es un dolor que se espesa en la espera. Es un dolor que se entrevera en la esperanza. Duele Honduras. Duele hondo el dolor de tanto golpe. Duele rabia y la agonía. Es un dolor antiguo. Es cicatriz. Dispara nunca más contra la historia. Es memoria todavía. Tiene la rabia del pueblo. Tiene la furia antigua del fuego en las hogueras. Arde el dolor en Tegucigalpa. Frente a un golpe de Estado en un país de nuestro continente, no podemos permanecer indiferentes. Debemos frenar a quienes miran el futuro desde la mirilla de los fusiles. Dice y grita: cualquier pueblo agredido es nuestro pueblo. Bueno, hasta la semana que viene entonces, con Viejas Brujas, Carolina. Hasta la semana que viene, sí. Chao. Chao, saludos a todas. Gracias por todo. Gloria, hasta la semana que viene. Aquí hay que decir también que la radio de cobertura nacional no están transmitiendo en absolutamente nada de lo que está pasando y de la violencia que está ejerciendo el ejército en la casa presidencial. Y con la ayuda de amigos, con la ayuda de organizaciones, hemos podido tener contacto permanente de lo que ha estado pasando hasta los compañeros que han estado en el sector de la casa presidencial, que ayer, como se observaba en las imágenes de televisión, la forma de reprimir de parte de los militares y la policía fue atentó prácticamente con la vida de una de las personas que, por cierto, Suyapa Vanegas estaba cerca, y bueno, corriendo también esos riesgos, igual otras amigas y organizaciones que han estado, como Marlene Contreras, otros amigos del Movimiento Amplio, que han estado permanentemente informando a través de Radio Marcala. Pero bueno, hasta el momento la comisión no ha hecho, han llamado de que nos van a, que van a censurar la radio, pero hasta el momento solamente ha sido eso, una amenaza, un llamado para intimidar. Pero la gente aquí continúa, aquí hay mucha gente todavía, amigos de América Latina, que van a seguir resistiendo. Viejas Brujas. Mágicos momentos de poderosas brujas, hechizando el aire de FM Tincunaco. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revoluciona. Donde esperan la firmeza de tu brazo libre.